Probando, probando, probando, 1, 2, 3, 4. Probando, espera. Probando, probando, probando, 1, 2, 3, 4. Probando, probando, probando, 1, 2, 3, 4. Probando, probando, probando, probando, probando, probando. Probando. Hola, Ned. Hola, Inter. Así cambiamos el saludo del podcast. Ya no se saluda a los oyentes. Ya no se saluda a los oyentes, no los podcast escuchas. Ya no se saluda a nadie y no se dice ni dónde estamos. Vamos en el podcast de Interinet Podcast. Y encima haciendo un ruido molesto. Perdone por el ruido molesto ahí de probando el micro si nos llega la señal. Porque estamos haciendo esos silencios de podcast. Silencio. Entrar en la casa en silencio. Cerrar las ventanas. No escuchar nada. Estás pidiendo una utopía, ¿no? Un imposible en las casas. Hombre, es lo que tiene, lo que tiene. Estamos, ya digo, en este formato contenedor podcastón. Durante el mes de septiembre, pero da igual que sea septiembre o no sea septiembre. Da igual que no sea 2018, no 2018, 2018, sino ahí estamos eso, grabando, grabando, pero eso. Pero dice, ¿cómo se graba un podcast? ¿Cómo grabamos nosotros un podcast? ¿Cómo lo producimos? ¿Cómo lo hacemos ahí, Ned? ¿Qué tenemos que hacer otra cosa de lo que hacemos? Pues nos gusta mucho, así que estamos hablando, grabando así de forma intimista ahora, ¿no? Poner musiquita, una musiquita de entrada, a veces una ráfaga de musiquita nada más, un corte musical, pues ponemos la música, nos gusta algún corte de audio de entrada, corte de audio al final, la forma que grabamos, que estamos ahí, pues eso, grabamos ahí directamente al micro, ¿no? O puede ser de otra manera. Si cambiamos desde la posición del micro, cambiar las posiciones. Y todo para el objetivo que se dice, porque el podcast es como el sexo, o ser el amor. Ustedes ya eligen. ¿Estar arriba o abajo en place? Estás inspirado con eso, ¿eh? Estás inspirado mucho más. Claro. Y entonces también decimos yo que como el sexo, pues la postura del misionero, ¿no? Que es muy clásica. Pues hay que buscar variables, ¿no? Hay que buscar variables cómo se produce un podcast, cómo se hace, cómo se tal. Pues ahora se está pasando. En este 2018 cada vez se están pasando más podcasts a vídeo. Se preparan intros de vídeos. Y nosotros estamos buscando eso. Estamos en esta fase de desarrollo. Estamos haciendo ajustes y desajustes con el podcast, evidentemente. Se llama Haz el podcast y no la internet. Podría valernos de título también. Si es que tenemos varios títulos ahí para el podcast y no sabemos qué vamos a poner. Eso es el silencio ese podcast. Hacer podcast o no la internet, como estaba diciendo ahí Inter. Y varias cosas, ¿no? Pero esto es lo que tiene. Claro. Pero estamos hoy en desarrollo. Si va a quedar un podcast más peladito, de que no va a haber música ahora, no va a haber intro, no va a haber cortes de peli, no va a haber hasta algún corte de poemas, lo que sea, ¿no? Bueno, por lo que sea, lo que sea. Es lo que tienen. Sí, va a ser un podcast ahí más natural, ¿no? Es como comer un caramelo que tampoco se debe comer. Porque claro, si eso como quieren uno, ¿eh? Bueno, déjame uno. Tómame. Hay que llevarse bien con el podcast. Este sonido, ¿ves? Desenvolviendo un caramelo. Y esto es un papelito, que después esto en edición es un problema. Porque este sonido puede ser molesto para ustedes. Se lo dejamos por aquí. Y este, el caramelo, que ustedes no lo están pudiendo ver, pero que también viene de ahí. Lo cogemos a la boca. Y tampoco se debe estar eso mismo, grabando un podcast comiendo un caramelo. Eso queda, bueno, como estamos en una fase creativa o descreativa, donde las cosas pueden fluir o no fluir. Y seguimos como, decíamos, como las películas porno, sin guión y sin condón, dicho con todo el cariño y todo el respeto, todas esas cosas. Por eso, aquí tengo yo el caramelo, que también me ha invitado aquí mi hermano Inter, ¿no? Y que no se debe hacer eso, de estar con un caramelo grabando un podcast. Pero digo que sí, que sea respetuoso, como tema de escatológico, ¿no? Si tú saliste ahí, net, en otro podcast, lavándote los dientes. Bueno, y buscar eso que no sea, las cosas no sean escatológicas, no sean naturales y. Y eso no es fácil, que quede así como natural, ¿no? De lo que se tiene que hacer y no tiene que hacer. Yo tengo el caramelo aquí. Voy a dejar casi en palanca mejor, ¿no? Palanca estamos nosotros ahí. Pues es eso, que yéndonos a la harina de la cuestión, yéndonos a la masa de la cuestión, al origen de todo, que eso, que la producción de un podcast no se debe convertir en monótona. Siempre buscamos eso, llamarte la atención con un sonido que suena aquí, una musiquita que suena allá, un efecto de sonido, cosas que te produzcan no la monotonía y la escucha, sino que te mantenga pendiente, ¿no? Y esa esencia que buscamos de Interinet, que precisamente nos han comentado, que es que le das al play y no sabes seguro qué va a pasar, qué va a contar esto gamberro, ¿no? Como ya nos metamos en su tiempo por Twitter, una personita que nos dio que éramos unos gamberros por Twitter. Con cariño, ¿no? Pero sí, es lo que tiene, pero que somos así. En Twitter hemos sido bastante gamberros por los titulares que hemos puesto, los micro titulares, ¿no? De esta red de microblogging y bueno, ahí estamos. Es que eso, necesitamos poner serio y es que no somos serios. Pero digo que estamos buscando eso, dándole vueltas, creación, no creación, estos formatos que estamos buscando de para crear, como se hacen los hackatones, ¿no? Fin de semana desarrollando, creando, mezclando con músicos, con desarrolladores de programación, con diseñadores, con todo, ¿no? Pues qué diseño sonoro para internet buscar otras cosas, ¿no? Sí, especialmente hemos estado buscando también eso, buscando que podemos todavía fabricar con un sonido en vez de 3D, un sonido 5D, que se viene a envolver más, que pongas ahí los audífonos, como decimos en América, y puedas escuchar una experiencia sonora que te realmente te más que te envuelva, incluso que el 3D te abrace. Te abrace, te dé beso a ti. Somos muy cariñosos todo el día. Bueno, eso todo el día tampoco. Como eso, como, y un podcast eso, como están ni las horas, ni los días, ni los meses, ni los años. Todas esas cosas que te decimos por aquí, pues es lo que tiene. Eso sería la expresión. Es lo que tienen las casas nuevas. Que eso lo decía el grupo de humor español ahí, Goma Espuma. Como decía un compa de Fran. De Fran Trujillo este. Que, ¿no? Bueno, ahí sí, como siempre, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a estar? Pensando que tiene un club de fans o esas cosas por ser podcaster. También nos podríamos hacer esa pregunta, ¿no? ¿Por qué somos podcasters? Eso ya lo hemos hecho ya. Es como decir, con todo cariño, porque eres del Atlético de Madrid, ¿no? En todo caso, nosotros somos del Atlético también. Del Tete primero, del Tenerife. Y después del Atlético, claro. Así que dobles sufridores. Club Deportivo Tenerife y Atlético de Madrid. Así que tela, ¿eh? Tela. Y bueno, no estamos en espacio aquí de fútbol, pero hacemos ahí el matiz, ¿no? Porque es lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué vamos a quitar la música? Pues ponemos la música, lo grabamos así a capela, lo grabamos ahora con el móvil, para las ediciones, lo grabamos ahora en YouTube. O sea, YouTube, ¿no? Ahora te digo yo al revés que tú, ¿no? Tantas y tantas cosas que se pueden hacer, pero al final eso, buscar sensaciones sonoras, buscar otras cosas. Estaba escuchando musiquita de jazz, por ejemplo. Oh, arrancar eso con un jazz relajante. De ahí, bueno, que queda... Yo estaba ahí diciendo quién puede quedar ahí con él. Aquí teníamos que, bueno, que es un genio. Genio de música nos ha pasado aquí el amigo y hermano Juanillo, que nos ha dejado... Totalmente, vamos. Buscar por YouTube ahí, para daros algo de contenido, a Marcus Miller. Marcus Miller, sería mejor dicho, pero que es un genio con la guitarra, lo que hace un jazz que te cagas. Que te cagas, no lo siguiente. Ay, mi cabeza, lo que tienes ahí. Bueno, pues nada, es lo que tiene. Pues ahí está eso. Que buscar los conciertos de él por ahí, que no estamos patrocinados. Estamos buscando ahí musiquita de él, versión la que ponemos en el podcast. Covers. Pero escuchar a Marcus Miller, la verdad que te deja, pues eso, es un desahogo del bajo. Bueno, si podríamos nosotros tocar el bajo así, vamos, sería el copón, ¿no? Sería el comorazo. Bueno, que cerramos ya para dejar esto en 10 minutos. Venga, despídete rápido ahí empujando eso. Nada. No, escucha, ya. Busca interinet, arroba interinet en Twitter, interinet.com.es, interinet@gmail.com. Besotes, abrazote. Gracias. El podcast continúa. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuéntranos en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera. Fraternidad de Podcasting. Probando, 1, 3, 4. Probando, 1, 3, 4. Probando, 1, 3, 4. Probando.